Imani, Don't Be So Shy, nos encanta esa canción y nos encanta seguir a tu lado y con esa entrevista del día. Cuando quieras, Diana. Bueno, Raúl, pues como charlábamos hace unos minutitos, vamos a hablar de educación, pero de una educación un poquito diferente, ¿no? El sistema educativo en nuestro país está como está. Muchos son los detractores, los que pensamos que las cosas se pueden hacer de una manera diferente. Y hoy vamos a hablar de un proyecto concreto, Mi Mamá Naturaleza. Al otro lado de este proyecto está Melba Tostón, que está con nosotros hoy al otro lado de la línea telefónica. Melba, muy buenos días. Hola, buenos días. Eres madre de día, así que explica a nuestros oyentes en qué consiste tu profesión. Muy bien, pues mira, la madre de día es una persona cualificada que adapta su hogar para atender y cuidar a un grupo muy reducido de bebés, como máximo 4 o 5 niños, hasta 3 años. Es una alternativa a las escuelas infantiles, donde pueden realizar una atención muy individualizada de estos bebés y que, como el ambiente es tan hogareño y cálido, pues se hace una continuidad de lo que es la crianza de sus papás en su casa, pues lo más similar, y que los niños no tengan que sufrir ese cambio tan importante que supone el irse a un centro o a otro espacio más grande y menos acogedor. Bueno, estamos hablando en estos tiempos en los que las nuevas tecnologías, las redes sociales, quizá también los blogs, nos hablan de maternidad con apego, crianza respetuosa. Son conceptos que, bueno, pues a priori a todos nos... Bueno, pues porque quizá estamos concienciados de qué es lo que nos gustaría, pero desconocemos quizá un poquito, ¿no?, en qué consiste este estilo de vida, esta forma de educar a nuestros pequeños. La conciliación está como está en nuestro país, es muy difícil, ¿no?, poder ser papá y mamá y bueno, quedarse en casa o trabajar desde casa, tal y como están las cosas, y parece que con estas bajas de maternidad y paternidad insuficientes, bueno, pues muy rápido a bebés muy pequeñitos tenemos que dejarlos al cuidado de otras personas y habituarlos a unas rutinas, a un estilo de vida que nada tendría que ver con los bebés, claro, ¿verdad? Claro, muy de lo que es el adulto, los introducimos muy rápido. Bueno, pues claro que la situación está así, que las bajas maternales son muy escasas, pero la realidad es que los niños, pues las necesidades reales son las que son. Se tienen que terminar por supervivencia, adaptándose a nuestros ritmos, pero realmente no es lo más saludable. Y está claro, ¿no?, que la salud de un adulto está condicionada por cómo ha sido su infancia. Entonces, bueno, pues por eso me planteé esta opción de poder ofrecer a otras familias la idea clara de crianza respetuosa, de una crianza amorosa, pues se pudiera continuar realizando aunque tengas que incorporarte a trabajar. Y es lo que intento ofrecer. Mi Mamá Naturaleza, bueno, pues vamos a contarle un poquito a nuestros oyentes. Tu proyecto está enmarcado en Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo. Sí. Muchos de nuestros oyentes, bueno, nos conocen porque son de la zona, saben que nosotros emitimos desde la sede central de la Organización Impulsora de Discapacitados, estamos en Talavera, pero bueno, este es nuestro magazine nacional y emitimos a toda España. Cuéntanos, bueno, pues porque tu proyecto, como decimos, está aquí en la provincia de Toledo, pero hay más madres de días, bueno, por todo nuestro país. Cuéntanos, ¿cómo es un poquito el día a día de tus pequeños y contigo en tu casa? Sí, pues mira, mi Mamá Naturaleza es sobre todo eso, una iniciativa donde prima el contacto con la naturaleza, ¿no? Y aunque en un principio llegan por la mañana, y bueno, como son un grupo tan pequeñito, son solo 4, se reciben muy afectuosamente, se tienen mucho afecto entre ellos, entonces damos los buenos días según van llegando cada uno. Y bueno, ya han adquirido unas rutinas de casa, ¿no? Llegan y se ponen sus zapatillas de casa y ya están cómodos para poder jugar, porque el hogar está muy adaptado y preparado para que tengan todo a su alcance. Entonces, pueden jugar libremente sin ningún peligro y con mi presencia, pero dejando que ellos jueguen de forma espontánea, pasamos el ratito hasta la hora del almuerzo. Uh-huh. Y en el almuerzo siempre mi iniciativa da mucha importancia a la alimentación, una ¿sí? alimentación saludable y en la medida de lo posible ecológica, y entonces se toma fruta y algún cereal. Y el tiempo, dedicamos el tiempo que es necesario, no llevamos ninguna prisa. Otra premisa es eso, el que los niños no sientan esas prisas y puedan dedicar a cada necesidad el tiempo que consideren. Uh-huh. Almorzamos y después también hemos adquirido una rutina que tienen a su alcance en la cocina su cepillo, su recogedor y una bayetita. ¿Sí? Pues barremos, aunque son muy pequeñitos, pero ya han cogido la rutina, les encanta. Barren un poquito, limpiamos la mesa y nos preparamos para salir. Lo más importante es el tiempo que pasamos fuera. Y es que se preparan con unos petos impermeables y botas de agua para que no haya ningún inconveniente, para poder ensuciarse, jugar y hacer lo que realmente necesitan, ¿no? Uh-huh. Entonces salimos a la calle y nos movemos, pues vamos a llevar la comida a las gallinas, todos los restos de la fruta que hemos almorzado se lo llevamos, recogemos los huevos que hayan puesto ese día. Vamos también al huerto, vemos cómo ha ido evolucionando las fresas, cómo va lo que haya plantado en cada momento, participan en quitar hierbas, se las echamos también a las gallinas, bueno, una serie de actividades, sobre todo eso de lo que es la esencia de dónde venimos y del consumo de nuestros propios productos, ¿no? Uh-huh. Bueno, porque pues además sí, perdona. Talavera de la Reina quizá no es una gran ciudad, una gran urbe como podría ser Madrid o Barcelona, ¿no? Pero bueno, es una ciudad pequeña y muchos de los niños de la zona quizá desconocen, bueno, pues esa esencia, ¿no? De los productos, que los huevos y las leche no están en la nevera y salen de ahí de una máquina, sino sí, que hay animales detrás. O sea, bueno, vosotros apostáis por el contacto, por la naturaleza, por descubrir su mundo desde muy pequeñitos, su entorno. Eso es, sí, sí. Por ejemplo, lo que dices de la leche, igual tenemos vecinos con vacas, pues también nos hemos acercado, hemos visto una vaca de verdad, hemos visto cómo se ordeña. Es sentir realmente pues eso, algo tan básico, ¿no? Como saber de dónde provienen lo que comemos y uh-huh. lo que tenemos en nuestra mesa. Melba, imagino que aunque son bebés pequeñitos, bueno, pues su pasión por descubrir, por explorar y conocer nuevas cosas, el contacto con la naturaleza y con los animales, supongo sí. que les encanta y lo disfrutan sí. muchísimo. Sí, es algo que apasiona a cualquier niño, ¿no? Simplemente el ver una hormiguita, cómo va haciendo el camino, cómo se mete en el hormiguero, o la mariposa que vuela, que se esposa en la flor, el ver las flores salir en primavera o la hoja caer en otoño, es algo que todo lo que tiene que aprender lo puedes encontrar ahí, ¿no? Desde los colores hasta los números, las cantidades, las formas, todo lo que se puede enseñar en una ficha, en una escuela, pues se puede aprender. Lo están viviendo realmente, de su propia experiencia, están conociendo pues esas texturas diferentes, esos animales eso es. y todas esas cosas que otros niños, bueno, pues descubren a estas edades tan tempranas simplemente a través de los libros o de una pantalla. Eso es, sí, sí, sí. Después de ese tiempo, bueno, en contacto con la naturaleza, disfrutando al aire libre, ¿es tiempo para qué? Después volvemos a casa uh-huh. y se realiza el aseo, que igual está totalmente adaptado para que ellos se vayan lavando solitos las manos, se sequen y preparamos ya la mesa para comer. Igual comemos con toda la tranquilidad y la calma, es un momento de mucha paz. Almorzamos, o sea, comemos y volvemos a repetir la rutina de barrer, limpiar y el aseo. Y volvemos al juego espontáneo, hasta ya mucho más calmado, leemos algún cuento, todo más recogidito, hasta que van viniendo los papás. Y es el momento de que vienen los papás, les cuentan lo que han hecho, los papás pasan, entran libremente, están con mucha confianza, y es todo como muy muy familiar, se conocen todas las familias. Claro, eso niños... es lo que tenemos que destacar, ¿no? Al ser un grupo de niños tan pequeñito, una radio tan pequeña, bueno, pues sí. Es un entorno mucho más como una familia, o sea, no es el, ya los compañeros del cole, son amigos, son prácticamente, bueno, pues como hermanitos, ¿no? Se crían, claro. Pasan muchas horas juntos y los vínculos afectivos pues existen y se desarrollan de una manera muy fuerte. Sí, se conocen ya perfectamente, saludan a los papás de los demás compañeros y las familias también pues tienen el tiempo que necesitan para contarme cada día cómo ha pasado la noche, si ha tenido alguna experiencia que tenga que tener yo en cuenta. Yo también les dedico el tiempo que haga falta para contarles cómo ha ido cada día. Es todo muy muy cercano. Al igual que algo clave en esta alternativa es el periodo de adaptación, que se dedica el tiempo que cada niño necesita. En principio se plantean 2 semanas, incluso en el que el papá está presente y la mamá o la persona más de referencia está presente en esas 2 semanas para que la transición al nuevo cambio de la persona de los que realiza sus cuidados sea lo menos estresante y menos frustrante. Lo que hablábamos, al final es quedarse en manos de extraños, ¿no? Los bebés pasan mucho tiempo con sus papás, normalmente con uno de los dos progenitores más tiempo. En este país las bajas de maternidad, bueno, son más largas, entre comillas, 16 semanas para las mamás. Sí. Entonces es, de repente, bueno, pues estar con alguien que no conoce y en un sitio que desconoce completamente. Entonces, pues la adaptación hace que suponga mucho menos estrés para los pequeños. Eso es, sí. Es bastante importante para... Es una clave de estas iniciativas también. Uh-huh. Melba, muchos de nuestros oyentes se preguntarán, ¿cómo está el precio de estos servicios de una madre de día? Lamentablemente, bueno, pues muchos de nosotros pensamos que tenemos que trabajar porque es una necesidad, no nos queda otra. Entonces, tenemos que dejar a nuestros pequeños con alguien, ¿no?, para que se ocupe de ellos durante el tiempo que nosotros trabajamos. Pero claro, es un papel fundamental también el de la economía en las familias. ¿Cómo está este tipo de servicios? Sí, bueno, pues mira, realmente en cada comunidad suelen tener unos precios diferentes, claro, siempre adaptado pues un poco a la situación de cada localidad o cada sitio, pero realmente no se varía mucho de las escuelas infantiles privadas, más o menos acorde. Aunque realmente los servicios son mucho mayores, pero no hay una diferencia realmente en cuanto a las escuelas infantiles. Tenemos que contarle a nuestros oyentes, Melba, cómo es la forma de contactar contigo, con mi Mamá Naturaleza. Sí, pues mira, a través de la página web mimamanaturaleza.es, ahí viene también el correo electrónico y mi número de teléfono. Yo siempre animo a las familias a que vengan a visitarnos. Una vez que contacten conmigo por estas vías, enseguida creo que es importante para que realmente conozcan la iniciativa, es venir a verme directamente y conocer el espacio, conocerme, hablar tranquilamente y es la manera más ofrezco. Melba, ¿qué consejo le darías a esos papás primerizos, a lo mejor que estén pensando, bueno, pues en lo que se les viene encima y cómo se apañarán cuando tengan que incorporarse al trabajo después de su reciente paternidad? Otros papás que hayan tenido más niños y que a lo mejor con los primeros hijos lo hayan hecho de otra forma, ¿por qué les aconsejarías que optaran por este tipo de cuidados, de educación, por este estilo de vida, estas mamás de día? Sí, pues como te he ido diciendo, pues animo a que las familias pues valoren esta alternativa, sobre todo por eso, porque es una opción en la que la confianza y el conocimiento de la persona en la que dejas a tu bebé, pues vas a poder conocerla realmente, pueden hablar conmigo diariamente y van a saber realmente con quién están dejando a su niño. Luego el ambiente mucho más cálido, van a llevar principios muy similares a los de su hogar. Y sobre todo pues la parte más saludable que puedes ofrecer a tus hijos, ya que realmente se ponen menos malitos, la alimentación es muy saludable y el contacto con el salir todos los días es algo que estoy experimentando y es que no se ponen prácticamente malitos. Uh-huh. Es todo mucho más saludable. Bueno, pues es eso, es ayudarlos a crecer de una manera respetuosa, con apego, ¿no? Apostando sí. por los mimos y el cariño que necesitan los más pequeños, que acaban de llegar al mundo y, bueno, pues todo este mundo de mayores es un poco extraño y asusta, ¿no? Si nos paramos sí. a pensarlo fríamente, piénsenlo sí. ustedes, ¿no? Estar de repente en casa calentito con mamá y papá y que de la noche a la mañana la situación cambie sin entender por qué. Claro, eso es, sí, sí, es algo que no nos paramos a pensar porque es algo que lo hemos normalizado, pero que sí que es importante profundizar en ello. Melba, ¿tú por qué decidiste poner en marcha este proyecto? ¿Cómo nació Mi Mamá Naturaleza? Pues mira, bajo mi propia experiencia como madre, lo que estábamos comentando, yo sí que tuve la suerte o la valentía de poder dejar todo para vivir plenamente mi maternidad y, uh-huh. y disfrutar de la evolución y el crecimiento de mis hijas y bueno, bajo unas condiciones bastante óptimas bajo mi punto de vista de lo que es el crecer, ¿no? Para un niño. Y es el entorno de pues tan abierto, con tanto espacio exterior, donde mis hijas diariamente han podido jugar, dejar libre su imaginación, su creatividad, y he visto que han crecido de una forma muy saludable. Uh-huh. Entonces, el ir viendo que venían amigos y sus bebés o sus niños no querían marcharse de aquí, que uh-huh. que y sus papás decían, es que esto es realmente es calidad de vida. Entonces me planteé que por qué no ofrecérselo a otras familias, ¿no? Y entonces descubrí que había una figura que se llamaba Madre de Día y que era muy pues que ofrecía este tipo de crianza. Uh-huh. Y entonces pues todo surgió desde ahí y se ha terminado formando con algo que luego ves que sí que, sobre todo en los países nórdicos, uh-huh. sí que se ofrece de una forma muy normalizada. Es algo que están muy habituados a tener a su alcance, ¿no? Alternativas donde los niños están muy en contacto con la naturaleza. Tenemos que abrir un poquito la mente, ¿no? Y mirar un poco más allá, porque está claro que, bueno, sobre todo el sistema educativo en nuestro país falla y sí. somos nosotros, como parte de la sociedad, los que tenemos que replantearnos el asunto y ver qué podemos hacer para cambiar las cosas, eso ¿verdad? Es. Sí, poquito a poco ya se están viendo bastantes cambios, pero muy lento, pero sí que cada vez son más familias las que abogan por otro estilo de educación. Melba, tu día a día, bueno, pues está marcado por esa presencia de los bebés en tu casa, pero creo que últimamente estás organizando también otras actividades para familia, ¿verdad? Sí, eso es. Ahora hemos empezado con una actividad que se llama Yoga en Familia en la Naturaleza y empezamos el sábado pasado y fue una experiencia bastante enriquecedora donde, bueno, pues la profesora de Yoga en Familia, Ania, de La Bonanza, se llama el centro de yoga en familia, La Bonanza, uh-huh. pues esta profe imparte sesiones de yoga en familia en un espacio muy cercano de aquí de Talavera, en donde pudimos hacer durante 2 horas una serie de actividades muy dinámicas, muy divertidas, pero a la vez muy de conectar con nuestros propios hijos. Uh-huh. Estar presentes en el momento y disfrutar de ese aquí y ahora sin mirar el reloj y bueno, pues muy bonito. O sea, una manera de poder tejer lazos entre papás y niños a la vez que disfrutas y que le aportas estrategias a tus hijos para un futuro, ¿no? De saber respirar, saber tener un autocontrol, saber mantener un saber estar con calma. Lo necesitamos en estos días, ¿no? Y en este tipo de vida que llevamos últimamente, que bueno, nos está pasando factura, ¿eh? Lo leemos cada día sí. en los medios de comunicación. Hay que sí. pararse a pensar de vez en cuando y actividades como esta, yoga y encima en plena naturaleza, sí, bueno, pues sí. Nos ayudan a equilibrar un poquito los ritmos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Animo a la gente, a las familias que miren en mi página web, tenemos toda la información de yoga en familia en la naturaleza que haremos de forma quincenal y que seguramente será una gran experiencia. Pues anímense, mimamanaturaleza.es. Melba Tostón, ha sido un auténtico placer charlar estos minutitos de radio. Esta es tu casa. Ha sido mío. Muchas gracias, Diana. Gracias, buenos días. Buenos días.